un tema vapuleado por algunos candidatos, por un candidato fundamentalmente, lo que hace a la enseñanza pública, lo que hace al Estado fundamentalmente y a sus organismos de investigación, como el caso del CONICET. Estamos directamente en comunicación con Catamarca, allí tenemos una galvense, Natalia Sentinelli. Hola Nati, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Bueno, agradecido por la comunicación. Fundamentalmente queremos saber, digamos, vos trabajás en el CONICET. Contanos un poquito cómo inició tu trabajo allí, qué función cumplís. Vos sos antropóloga. Yo soy doctora en antropología, pero mi formación de base es licenciatura en arqueología. Soy licenciada en arqueología primero, por eso vivo acá en Catamarca, yo soy de Galvez. Uh-huh. Y en este momento estoy con una beca postdoctoral de CONICET. Es decir, que todavía yo no sería planta permanente del Estado. Eso es muy importante a veces como para entender cómo funciona el CONICET, sobre todo para discutir esta cuestión de que se entra, cualquiera entra, digamos. Creo que justo agarró una de las instituciones del Estado más meritocráticas. O sea, yo cuando me recibí, y casi todas las personas, digamos, para entrar a CONICET, al momento de recibirse con su trabajo de grado, su título de grado, se presenta a un concurso nacional de antecedentes, de planes de investigación, de lugares de investigación, proyectos de investigación, que son evaluados por pares, es decir, por pares que ya están en otros niveles, por ahí que ya son investigadores superiores o titulares. Hay comisiones, hay dos comisiones, es decir, que hay dos instancias evaluativas para ingresar a una beca doctoral, con la cual uno puede hacer su formación de posgrado, ¿no? Luego, está la posibilidad de eso por 5 años, con evaluaciones anuales. O sea, si en algún momento de esos 5 años no produzco la cantidad que tengo que producir, puedo tener algún tipo de auditoría para probar que la beca que se me está dando la estoy usando efectivamente para hacer el doctorado. Natalia, disculpame, sí. Tengo un contestito. ¿Qué significa producir? ¿Presentar proyectos, presentar trabajo? ¿Qué es lo que significa? Claro, para antecedentes, aparte de tener, o sea, hoy a CONICET no entra, y lo tengo que decir, sobre todo en la comisión nuestra, que es de antropología, no entra nadie con un promedio inferior a 8.80, te diría. Porque cada una de esa evaluación tiene distintos criterios y el puntaje de egreso de la carrera de grado casi es el 50% de su puntaje. Entonces, siendo a competir a nivel nacional, uno tiene que saber que, primero que todo, tenés que tener un buen promedio. Después tenés que tener antecedentes en investigación y en proyectos de investigación. Es decir, que durante tu carrera de formación de grado, tuviste que haber formado parte de proyectos de investigación, haber publicado artículos científicos. En mi época, quizás yo entré en el 2012, quizás con 1 o 2 artículos publicados estabas bien. Hoy tengo que decir que para entrar, ya una vez que uno se recibe, tiene que tener por lo menos 3 o 4 artículos publicados en revistas científicas. Bueno, aparte de tener que sus directores también son evaluados, tienen un puntaje, el lugar de trabajo donde se presentás también tiene un puntaje, y vos presentás un plan de investigación. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a llevar adelante? Y eso es en general el plan de investigación. También, últimamente, en los últimos años, está siendo cada vez como más evaluado y tiene un nivel de calidad los proyectos que se están presentando a CONICET en este momento. Que bueno, siempre rescato esto, de que es evaluado por pares a través de 2 instancias evaluativas, o sea, 2 comisiones evalúan cada uno de los postulantes con tasas de ingreso a la beca muy bajas, bueno, ni hablar luego del ingreso postdoc o a carreras, pero de aproximadamente 4.000 postulantes a nivel nacional, se están entregando alrededor de 300, 400 becas en los últimos años. O sea, es muy baja y bajo la proporción, ¿no?, de ingresantes, porque bueno, las evaluaciones están siendo cada vez más duras, porque efectivamente, a pesar de que hay un aumento en el presupuesto, con inflación y con distintas situaciones que se van dando, ingresa cada vez menos gente, esa es la verdad. Claro. Nati, ¿y concretamente la beca te alcanza a cubrir las necesidades básicas para seguir estudiando, para seguir perfeccionándote? Claro, la beca es como es una base para que uno pueda acceder a su formación de posgrado, sin la cual directamente, o sea, pensar en entrar a CONICET como planta permanente es imposible hoy sin un título de posgrado. Entonces, luego de ese posgrado, generalmente un doctorado es lo que se pide, hasta la posibilidad de traer una beca postdoctoral. En este momento yo estoy haciendo eso. Yo me presenté el año pasado, salí seleccionada. Me voy a tirar un poco de flores, pero salí segunda a nivel nacional después de haberme presentado dos veces y haber sido rechazada. Muy bien. Entonces, es como, realmente trabajé mucho, mucho, por eso, la verdad que a veces yo explico, cuento, la gente que me conoce sabe, digamos, la dedicación que hay atrás de una carrera de CONICET, pero bueno, cuando en la tele se escucha... Claro, justamente a eso voy. ¿Qué pensás vos cuando un Milei sale diciendo que va a hacer desaparecer el CONICET, que es un gastadero de plata? Sí, yo pienso varias cosas. En primer lugar, en tono con lo que vos decías al principio, o sea, sé que es un ataque a CONICET, pero que es un ataque en realidad al Estado, ¿no? O sea, es un ataque al sistema democrático primero, pero también es un ataque al sistema de organización que estamos teniendo de Estado. Y esto es muy importante porque tiene que ver con cómo se toman las decisiones en una sociedad. Y CONICET es una de las organizaciones, quizás podría hablarte de todos los avances que se han hecho en relación a empresas de base tecnológica, se podría decir todas las... No tengo por ahí el tiempo de enumerarlas, pero los avances que se han hecho en términos de vacunas de COVID, los avances que se han hecho en términos de mejoras para el agro, que bueno, eso podemos discutir, ¿no? Y se ha discutido mucho en CONICET, qué es eso de el trigo resistente a la sequía, qué es eso de las baterías de litio, ¿no?, nacionales, pero bueno, digamos, eso que son avances tecnológicos que permiten posicionar al país en discusiones internacionales y en oportunidades internacionales y en avances internacionales que se están dando en todo el sistema mundial, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, lo que tiene el CONICET es un grupo de científicos que está pensando la sociedad argentina, que la está observando, que la está analizando y que está ayudando a los sistemas políticos a tomar decisiones. O sea, en los últimos años las políticas públicas, y esto tengo que decirlo, para que también se sepa que no somos todos kirchneristas, porque yo no soy kirchnerista, pero bueno, es algo que también se dice, que es una cueva de kirchneristas, ¿no? Sí. Lo ha dicho el candidato. Bueno, yo creo que CONICET, de lo que conozco, es la institución más diversa políticamente, que incluye tanto de diversos partidos políticos, como gente que es no es anarquista, pero sí como fuera, digamos, o que discute los problemas de los sistemas políticos. Y está incluido, o sea, al estar en CONICET, está metido en la discusión de cuáles son las políticas públicas que necesita la sociedad. Y eso es muy importante, porque lo que se está planteando, lo que está planteando el candidato, es que estas decisiones pasen a estar cierto decididas por las empresas. Prácticamente es lo que está diciendo. Él está diciendo que va a achicar al Estado. Sí, privatizar el CONICET concretamente. Concretamente. Es decir, que todo el conocimiento, digamos, acerca no solo de los avances tecnológicos, científicos que se puedan dar, y después de todos los productos comercializables, aparte de que tenemos un personal altamente calificado que pasaría directamente a ser beneficioso para las empresas, no para el Estado. Y sabemos muy bien que los objetivos empresariales dictan mucho del bienestar total de la población, ¿no? O sea, lo único que le importa es ganar plata. Así es. Aparte de eso, lo que estoy diciendo es que la masa intelectual, la masa que está pensando en la sociedad, se dedique a trabajar para las empresas. Es decir, lo que está pasando en muchas partes del mundo y lo que se viene criticando. Cómo las empresas están empezando a operar sobre los sistemas sociales, ¿no?, sobre los grupos sociales. Cómo se estudian las decisiones colectivas. Eso de analizar el Big Data para analizar cómo se comportan los consumidores, porque ni siquiera somos ciudadanos, somos consumidores. Bueno, el CONICET tiene muchísimos institutos sociales que están viendo qué cosas están pasando en la sociedad, están atendiendo necesidades comunitarias y en eso a distintos niveles, todo lo que ha pasado por las mujeres, digamos, y haciéndose cargo de las tareas de cuidado durante la pandemia, de cómo han los colectivos por ahí de las economías informales han tenido que salir a defenderse en ese contexto también. Perdón, por ahí me trago porque escucho eso. Pero está también trabajando, en el CONICET se trabaja mucho también con las comunidades locales, es decir, cada uno de los institutos que hay en CONICET, por ejemplo, acá en Catamarca, trabajamos mucho con lo que es la producción de nuez, la pasta de las frutas, todo lo que, bueno, también ahora todo el tema del litio, por supuesto, porque es uno de los ejes prioritarios de la política económica provincial. El patrimonio, en nuestro caso, como arqueóloga, a mí me toca formar parte de equipos de investigación que están trabajando para el desarrollo turístico, ¿no? A través de el aprovechamiento del patrimonio arqueológico. Entonces, tratamos, o sea, no somos científicos que por ahí, como nos imaginan, estamos adentro de una oficina, como mirando por un microscopio, sino... no conozco investigador e investigadora de CONICET que no esté preocupado o preocupada por insertarse en la sociedad, por escuchar qué es lo que la comunidad local está esperando, está necesitando, está buscando, y tratar de darles respuestas. Y sobre todo, como interpelar a los gobiernos locales, ¿no? Y llevar propuestas, llevar planes de políticas públicas. Bueno, por supuesto que todo esto tiene idea de por qué el candidato quiere cerrar el CONICET o quiere privatizarlo. Natalia, fundamentalmente, yo veo el fervor que vos ponés en defensa del CONICET, eso se nota en lo más, compañeros tuyos de trabajo, fundamentalmente ahí en Catamarca, o bien, digamos, los encuentros que se hacen a nivel nacional, porque ustedes se deben cruzar con distintos compañeros que trabajan en el CONICET y que de distintas temáticas manifiestan su esfuerzo en esta institución pública, ¿no? Sí, así es, pero no solamente como una cuestión individual. O sea, el CONICET es un organismo del Estado, es su obligación estar respondiendo a problemáticas públicas, no otra cosa. No es una institución que como objetivo tiene, no sé, bancar económicamente a los investigadores. No, no es ese el objetivo. El CONICET fue pensado por Bernardo Sussex hace más de 50, 60 creo años, no tengo muy bien ahí la fecha, pero pensado como un organismo en el cual el saber sea propiedad, o sea, sea patrimonio de la comunidad, patrimonio de la ciudadanía. Entonces, ya decir, lo vamos a privatizar, es decir, el saber, el conocimiento, el derecho a pensar la comunidad argentina, la van a tener las empresas. No. ¿No? Eso es lo que está diciendo el candidato. Natalia, y fundamentalmente tu tarea arqueológica ahí es una zona rica, lo que significa, para investigar fundamentalmente lo que significa los pueblos originarios, todas estas cosas. ¿Cuál es tu tarea concreta ahí en Catamarca? Bueno, tengo varias, porque bueno, en este momento yo estoy investigando con un equipo que en este momento somos todas mujeres, los distintos modos en que habitaron la puna catamarqueña. No sé si conocen la puna, pero es un ambiente muy desértico, parece muy hostil. Realmente uno, cuando conoce los sitios arqueológicos y ve que ahí, por ejemplo, hace 1000 años había aldeas de alrededor de 20.000 personas, y ve el ambiente, todo árido, volcanes, en una zona que es el desierto, porque enseguida nos sale esa palabra desierto. Bueno, hace más de 20 años estamos investigando una quebrada y bueno, y todo el área regional, viendo que se ha habitado de diversas maneras y conociendo sobre todo cuáles son las estrategias tecnológicas de las comunidades que habitaron ahí, porque sabemos muy bien que hace 500 años los saberes, las prácticas de nuestros pueblos originarios sufrieron, el genocidio y obviamente la estigmatización cultural. Entonces muchas de esas tecnologías, esos saberes se han olvidado. Desde la arqueología, desde nuestro equipo, lo que buscamos es volver a conocer, recuperar esas técnicas ancestrales, que aparte son, lo que hoy se habla, sustentables, son ecológicas, son de bajo costo, son adecuadas a las comunidades locales, a los ambientes locales. Entonces, por ejemplo, una de las líneas fuertes que tenemos tiene que ver con los sistemas agrícolas. ¿Cómo puede ser que en una zona tan desértica haya habido alrededor de un sitio más de 600 hectáreas de cultivo? Bueno, ¿qué cultivaban? Sabemos que cultivaban quinoa, pero también cultivaban otras cosas. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo llevaban el agua? Uno ve hoy los ríos de la Puna, voy a decir, con eso no, bueno, ni hablar, no te digo si traigo algún productor de ahí de soja o de, dice, pero no, viste, no, se va, sale sí, corriendo. Sí, realmente acá estamos esperando que llueva para que se produzca, mientras que ellos se autoabastecían de agua y fundamentalmente manejaban, digamos, la naturaleza, manejaban de una forma para poder producir, para sustentarse fundamentalmente, ¿no? Pero no solo para sustentarse, y esto es importante, estamos hablando de comunidades que tenían una alta complejidad sociopolítica, o sea, pensá en una comunidad de miles de personas, organizada, estratificada, cosas que quizás hoy no pensamos, decimos, bueno, los incas, desde los incas recién, y acá, en Catamarca, tenemos la prueba de muchas comunidades previas a los incas, que pudieron sostener modos de vida muy abundantes. No producían solo para comer, producían para intercambiar, producían para hacer artesanía, producían para comercializar, porque también el comercio existía mucho antes de los incas. Entonces, y es importante poder visualizar cómo esas prácticas primero fueron perdidas, o sea, primero discutir un poco ese concepto de historia tan lineal que tenemos, ¿no? De que todo el futuro es mejor. Hoy hay una frase que a mí me gusta mucho y creo que eso es lo que me hizo estudiar arqueología, que dice, el futuro es ancestral, ¿no? O sea, tiene que ver no con que volvamos a vivir en la edad de piedra, sino con pensar que sabíamos muchas cosas como humanidad, como comunidades, y las fuimos perdiendo, y empezar a ver, bueno, ¿por qué las perdimos? Pero sobre todo, ¿cómo las recuperamos? Y no desde una visión romántica del pasado, de, ay, mira cómo hacían antes las cosas, sino como una posibilidad real de desarrollo, como posibilidades reales de aplicación actual y de avances tecnológicos. Pensar en el pasado como una posibilidad de avance tecnológico es medio anacrónico, pero es real, es la posibilidad de... Digamos que lo que vos te estás planteando, Natalia, es concretamente que, digamos, esas civilizaciones tuvieron una capacidad técnica que posiblemente sea comparable con ahora o la podría superar en algunas cosas, más allá de lo que significaba lo rudimentario, ¿no? Sí, mira, en algunas cosas te digo que sí. Desde ya, la cuestión ambiental, ¿no? Hoy, para producir, si yo quisiera producir soja en la Puna, no sé si lo puedo hacer, pero cualquiera que produce cualquier cosa... En cualquier lado, en realidad, hoy resulta que agroquímica, necesito todo un paquete de semillas, necesito todo un paquete de aditivos, necesito todo un paquete de maquinarias tecnológicas, ¿no? Y estas personas, estamos hablando de 600 hectáreas en una de las redes de riego, ¿no? Que se cultivaban centeno que hace, mil años no había... ¿no? Este sistema era a mano prácticamente, a fuerza humana, pero con un sistema de canales, con un sistema de terrazas, como hoy nos enseña la agroecología también, que también hay mucha vinculación, ¿no? Con esos saberes tradicionales que trae la agroecología, la cuestión de la conservación de suelos, de detener la erosión, que hoy es como detener la erosión de suelos, incluso en la Pampa, porque parece una locura, es decir, si es todo plano, ¿cómo se erosionan los suelos? Bueno, acá en la Puna más, ¿no? Y sobre todo por los relieves que hay, pues hay técnicas muy específicas, técnicas muy desarrolladas que permitieron sostener niveles de producción altísimos, como digo, no solo para sustentarse, sino también para generar todo un modo de vida. Bueno, después toda la cuestión artesanal, toda la cuestión de producciones de cerámica, de cuentas, de el intercambio que hubo, empezar a pensar estas sociedades mucho más complejas de lo que tenemos esta imagen de la escuela, de que vivían en las cuevas, ¿no? Empezar a pensar que hay una historia que fue ocultada y que, bueno, hoy los pueblos originarios hoy están los compañeros del Tercer Malón de la Paz, están en Buenos Aires, sosteniendo y reivindicando el derecho a sus tierras, pero sobre todo a su modo de vida, a sostener sus prácticas, a enseñarnos, porque si hay algo que yo los conozco y lo que he visto es esta cuestión de transmitir el saber y transmitir una cosmovisión que bueno, que muchas veces la decimos, la hablamos, pero en el umbral, digamos, de una decisión política nacional, que lo que se está diciendo es que los que tienen el derecho de decidir sobre el futuro de todos los argentinos son las empresas, se hace muy importante empezar a pensar qué tipo de sociedad queremos, ¿no? Y claro, creo que el CONICET tiene mucha diversidad. El CONICET está en una situación como privilegiada para discutir y para proponer alternativas de organización, alternativas económicas, incluso alternativas políticas. La ciencia política también es toda una organización, toda una comisión, también hay gente que está estudiando. Por eso a veces también se dice, ay, están analizando cómo eran esto que decían las letras de o las canciones del Rey León. Bueno, ese será un artículo que alguien sacó. Seguramente lo que está viendo atrás es un análisis de discurso de cuáles son los significados y los sentidos que llegan a las comunidades. ¿Por qué hoy tenemos un porcentaje de población que dice qué hizo el CONICET? ¿Qué hizo? ¿Por qué pasa eso? Porque obviamente el CONICET, y en esto siempre hemos hecho una culpa, también nos hemos reunido, hemos empezado a ver qué es lo que... ¿Por dónde estamos transmitiendo la información? Bueno, a nosotros nos parecía que la información pasaba, no sé, por sacar una nota en el diario. Y hoy los medios han mirado, han cambiado, y quizás, bueno, en eso el CONICET está empezando como a darse cuenta de que sí, nos quedamos un poco atrás con la divulgación de todo lo que hacemos. Aún así estamos presentes, ¿no? Los medios locales, nacionales. Así es. Natalia, yo quiero agradecerte, realmente muy explícita, digamos, más allá de lo que significa la defensa de comerciales, me hiciste un panorama de tu trabajo y fundamentalmente, digamos, reconocer lo que significaban nuestros ancestros en los pueblos originarios. Así que vamos a estar en contacto, de acuerdo a cómo son las cosas, fundamentalmente en defensa de una, digamos, del CONICET y del trabajo que hacen ustedes. Deseo agradecerte y lo mejor para vos y un saludo especial para Juan Pablo. Bueno, muchas gracias. Te quiero agradecer a vos este espacio, porque, bueno, como a veces no hay tanto tiempo para contar lo que hacemos, pero en estos momentos que por ahí nos sentimos un poco, nos estamos sintiendo muy mal, te voy a decir, es como una angustia ahí entre los colegas, o sea, pensar todas las cosas que se dicen de nosotros, y bueno, hacemos una culpa y decimos, quizás tenemos que hablar más, tenemos que contar más, pero este interés que hay de ustedes para que contemos lo que hacemos, se siente como un acompañamiento y te agradezco mucho por eso. Lo mejor para vos. Los saludos a Juan Pablo, que también te dejo saludos. Muy bien. Un abrazo grande y saludos para Juanpa. Lo mejor. Abrazo. Bueno, ahí estuvo Natalia Centinelli, galvense ya, trabajando en Catamarca, en el CONICET, y fundamentalmente en tarea investigativa que hacen bien a nuestra patria. Cuando Milei te dice que hay que eliminar el CONICET, porque hay intereses económicos de grandes empresas para que...